ese amor sincero que me hizo volar al cielo, que me hizo confiar de nuevo, que me hizo creer en el amor. Fuiste tu amor verdadero que me hizo volar al cielo, que me calma todo el deseo, que me hizo creer en el amor. Ese amor sincero.